súbele. Oye, mi amor, de pronto me superas, pero olvidarme no creo. Ella sabe que cuando la llamo, porque todavía yo la estoy pretendiendo, y aunque tengo un noviecito nuevo, no le quito el puesto aquí en mi alma. Que una amiga la trató de loca porque todavía contesta mi llamada. Pues resulta que en la madrugada es cuando se prende el desespero. Y no me voy a rendir porque sé que lo he estado pensando, que el que tiene al lado, aunque le brinde tanto, no pone a temblar como es su corazón. No, no, que soy quien quiere, aunque no quiere, el que le prende el acelere, aunque aún no la tiene, pero ella quiere, aunque lo niegue, cuando me llama se le nota y yo siento que quiere. Soy el que quiere, aunque no quiere, el que le prende el acelere, aunque aún no la tiene, pero ella quiere, aunque lo niegue, cuando me llama. Aunque no quiere, el que le prende el acelere, aunque aún no la tiene, pero ella quiere, aunque lo niegue, cuando me llama se le nota y yo siento que quiere mi amor. Para Juan José y María José Matías, los amores de mi compadre Julio César. Todo de la mano, si con él estás por conveniencia, y tú sabes que yo aún te amo. Pero sé que muy pronto rebosa toda esa mentira, lo he visto en tus ojos. Si cuando me miran me dicen mi amor, yo me muero por ti. Claro que sí, soy el que quiere, aunque no quiere, el que le prende el acelere, aunque aún no la tiene, pero ella quiere, aunque lo niegue, cuando me llama se le nota. Soy el que quiere, aunque no quiere, el que le...